de la cruz y expresa lo que tengas que decir. Esa cruz, tu pecado pagó y Él se sacrificó. Y si el mundo te quiere agobiar, haciendo que no puedas tener sueños más, y así te quiere angustiar, mas no culpes al amor que está hoy en ti. No digas que ese amor le trae angustia a tu corazón. No digas que fue Cristo, pues Él demostró en la cruz su amor y murió por salvarte. Reclama hoy y siempre su amor, su grandioso amor. Yo sé, no es fácil poder creer, mas estoy contigo. Pues escrito está que en mí hay poder, quita el odio de tu corazón. Y aprendí ahora a perdonar y con valor hablarás del amor que está hoy en ti. Digas que ese amor le trae angustia a tu corazón, no. No digas que fue Cristo, pues Él demostró en la cruz su amor y murió por salvarte. Reclama hoy y siempre su amor, su grandioso amor. Si hasta hoy no nueva vida también. No digas que ese amor le trae angustia a tu corazón, no. No digas que fue Cristo, pues Él demostró en la cruz su amor y murió por salvarte. Reclama hoy y siempre. Su grandioso amor, su grandioso amor.